La presentación de este proyecto del Gobierno Nacional denominado Modernización Laboral, que no consideramos que es tal, sino que es simplemente una quita de derechos hacia el sector del trabajo. Nosotros como trabajadores de prensa, en el día de hoy estamos haciendo una movida nacional. En el Congreso de la Nación se hizo algo similar, una conferencia de prensa, también lo lleva adelante la FATPREN, y lo propio se está realizando en cada provincia del país. En este caso contamos con el acompañamiento del CGT, acá está Damián Miller, que es nuestro secretario general, y bueno, y algunos compañeros también, gente de la CTA también que nos está acompañando, así que agradecer a cada uno de los que se han presentado. Bueno, puntualmente en el caso nuestro, los trabajadores de prensa nos vemos muy afectados por esta ley que ha presentado el Gobierno Nacional y que busca, bueno, su tratamiento en el Congreso de la Nación. Sabemos que no es una modernización laboral como lo vienen afirmando, sino es una quita de derecho. En el caso nuestro, a los trabajadores de prensa nos pega directamente en la ley 12.908. Estaríamos perdiendo muchos derechos y no ganando. Por eso decidimos hacer una presentación a nivel nacional, hacer esta presentación aquí a nivel local y contarles a ustedes un poco lo que está haciendo la Federación, por ejemplo, que en el día de hoy está pidiendo una audiencia con Patricia Bullrich, que es la referente justamente del oficialismo, porque se habla de una reunión con empresarios para justamente hablar de esta modernización laboral. Pero nos dejan afuera a nosotros, a los trabajadores, en este caso trabajadores de prensa. Me imagino que algo similar está ocurriendo en otros sectores del trabajo y por eso está bueno unirnos y, bueno, y dar a conocer a la comunidad un poco lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de modernización laboral, nosotros decimos que si vamos a modernizar tenemos que ir por los medios digitales, tenemos que modernizar el trabajador que está haciendo streaming, los compañeros, compañeras que están en las redes sociales, que están haciendo community manager. Bueno, regularizar ese sector, eso sería para nosotros modernización laboral. No quita de derechos, en donde vamos a perder, por ejemplo, la indemnización especial que tenemos los trabajadores de prensa para en caso de algún despido arbitrario. Bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero, aquí a Silvano Rosso, luego va a tomar la palabra el secretario general de CGT. La idea es esta, ¿no? Visibilizar un poco lo que está ocurriendo, decir que esto no es una modernización laboral, sino es una quita de derechos. Bueno, buenos días, gracias también por acompañarnos. La ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, entendemos nosotros que más allá de que busca cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el mercado laboral y con la situación del trabajo en el país, esconde, a través de algunos artículos, unas cuestiones que van mucho más a fondo y que tienen que ver, por ejemplo, cómo nos pega a nosotros particularmente. Entonces, una ley, un artículo de la ley perdida en el marco de más de 200 artículos es la que incluye la quita del Estatuto del Periodista Profesional. Como decía Nelson, la ley 12.908, que se empezó como un decreto en el año 44 y que después se convirtió en ley ya con el gobierno del presidente Perón. El Estatuto del Periodista Profesional sobrevivió a la Revolución Libertadora, sobrevivió a la democracia frágil del 60, sobrevivió a la dictadura del 76, al menemismo, al macrismo. 80 años, y menciono estos gobiernos, independientemente de sus propios objetivos, que también lo tuvieron, ¿no? Llegamos a esta situación nunca antes pensada y por eso hablamos esto de un artículo perdido en la ley general que tiene muchos otros objetivos, pero que a nosotros nos pega de lleno porque pretenden eliminar el estatuto con el cual hemos conseguido muchos derechos, también a partir de una lucha que hemos sostenido a lo largo del tiempo los trabajadores de prensa. Nelson bien lo decía, entendemos nosotros que el objetivo central es quitar la indemnización especial, porque después en algunas charlas que hemos tenido pretenden garantizar de alguna u otra forma la libertad de expresión o tantos beneficios que tiene la ley, como incluso también las vacaciones o el periodo de prueba. Pero bueno, la ley, la indemnización especial tiene un objetivo. Nosotros los trabajadores de prensa estamos sujetos a la presión propia de las empresas. Es una cuestión lógica y propia de nuestra actividad. Entonces, la indemnización especial es ni más ni menos que poder garantizar la estabilidad del trabajo. Entonces, una ley que pretenda reformar el mercado laboral va en contra precisamente de la estabilidad del trabajador. Entonces, por eso es que nosotros estamos en esta situación hoy, muy preocupados. Estamos exigiendo también nosotros acá desde el Sindicato de Prensa de Río Negro que los senadores y diputados que representan nuestra provincia se expresen en torno a esta situación, y por supuesto estamos pidiendo también que no convaliden lo que es un atropello a tantos años de lucha, a derechos alcanzados, obviamente, a través de la lucha. Creo que es esta lo que tenemos que decir hoy. En Río Negro hay muchos trabajadores de prensa y muchos que están en una situación de precarización absoluta. Esto lo venimos denunciando desde siempre, desde que nosotros nos conformamos como sindicato provincial hace poco tiempo, y también cuando representábamos a las entidades sindicales que estaban con los trabajadores de prensa. La precarización laboral en el trabajador de prensa es evidente. Empresas reconocidas, periodísticas, que tienen a sus trabajadores sin registrar. La multitarea y tantas cosas que venimos denunciando desde siempre. El estatuto nos ha permitido, la ley del trabajador de prensa, nos ha permitido que en caso de tener que sortear alguna cuestión legal o en la justicia, siempre el estatuto ha estado ahí para defender los que son los derechos de los trabajadores. Y esto estamos a punto de perderlo. Por eso es que llamamos a la conciencia de los trabajadores, al colectivo. Agradecemos, por supuesto, lo que estamos haciendo, impulsando desde las centrales de trabajadores, desde la CGT, desde la CTA, con mucha presencia en la calle en estos días difíciles. Y por supuesto que, bueno, vamos a seguir, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Y como también decía Nelson, estamos dispuestos, porque esta es la otra cuestión, estamos dispuestos a sentarnos con las cámaras, a sentarnos con los empresarios para poder actualizar el mercado del trabajo, sabiendo que hay cuestiones que hay que resolver. Pero esto, como está la letra hoy, es un ataque certero al derecho de los trabajadores que fue conseguido gracias a la lucha. Bien, aprovecho un paréntesis antes de darle la palabra a Damián para hacer visible también el repudio que expresa este sindicato de prensa ante los despidos que hubieron en el Cordillerano en el día de ayer. Se registraron 2 nuevos despidos, de esta manera ya van 10 trabajadores que han sido despedidos en lo que va del año pasado y el inicio de este, por lo menos en el Cordillerano. Estamos atentos a esta situación y de hecho hicimos una presentación también en la Secretaría de Trabajo por este tema. Ahora le doy la palabra al compañero. Bueno, sí, un poco como para reforzar lo que ya han manifestado por nuestros compañeros, que esto no es un ataque solamente a un sector del trabajo, sino a todos los sectores donde no se plantea claramente una modernización de las relaciones laborales, sino un retroceso en nuestros derechos. Es un ataque avasallador hacia lo ya conquistado, y para nosotros en particular como UOCRA, que muchas veces se nos ha puesto como ejemplo de que quieren ir por ese lado de la ley 2250, del fondo de cese laboral, todo eso lo que implica, también vamos a ser afectados en esta ley. Por eso creemos que es una lucha conjunta que tenemos que dar los trabajadores para que tengamos esa participación de discusión de lo que realmente es la modernización laboral, qué es lo que realmente se necesita para dinamizar las relaciones del trabajo, para ver de qué manera conjunta con las empresas hablamos de productividad, hablamos de generación de nuevos puestos de trabajo, pero no en estas condiciones. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero sin pérdida de derechos. Queremos nuevas conquistas. Y yo creo que esta es una oportunidad, pero siempre y cuando nos inviten y nos sienten en la mesa. De lo contrario, de la forma que hoy se está manejando el gobierno nacional con esta propuesta, haciéndolo de forma unilateral, creemos que claramente van a avasallar los derechos de los trabajadores. Por eso es el llamado a reflexión de muchos trabajadores que sabemos que están acompañando estos procesos pensando que le puede cambiar la relación laboral, cuando en realidad esto no va a generar un puesto de trabajo nuevo, al contrario, va a generar pérdida de puestos de trabajo, pérdida de derechos. El blanqueo de trabajadores informales que tenemos es necesario, pero no en estas condiciones, porque en nosotros en particular, que hemos sido puestos como ejemplo, nos van a eliminar las condiciones laborales que hoy tenemos. Por ejemplo, la determinación de las horas extras, las superiores a las 44 horas semanales, no vamos a poder hacer uso de ese beneficio económico que nos genera las horas extraordinarias, a cambio de ver de qué manera la compensamos con el empleador. Entonces, nos va a cambiar un montón de situaciones, en particular también de lo que era el fondo de cese laboral, que se deposita en una cuenta particular todos los meses para que el trabajador el día de mañana sea una especie de indemnización. Me estoy refiriendo al trabajador de la construcción. Ese fondo ya va a perder la potestad del trabajador de utilizarlo, va a caer en manos de financieros, ya lo están mencionando. Y bueno, todo este tipo de situaciones tenemos que estar atentos, porque nuestra indemnización ya no va a ser parte nuestra de decidirlo en qué momento y cómo la podemos utilizar. Entonces, hay que estar atento a todo esto que se está hablando hoy. Por eso, desde la CGT, conjuntamente con otras organizaciones sindicales, nos estamos organizando. Vamos a tener unos encuentros en los próximos días con diputados y senadores nacionales que representan a nuestra provincia. Vamos a pedir también al oficialismo que se acerque a charlar con los trabajadores. Ojalá que esto así suceda, más allá de la idea firme, porque van a cumplir mandamientos y no van a actuar por su propia conciencia. Seguramente va a ser así, pero queremos tener una charla y explicarles realmente qué es lo que necesitamos los trabajadores. Que necesitamos diálogo, necesitamos consenso, necesitamos modernización, necesitamos hablar de productividad y, por supuesto, necesitamos la registración de ese altísimo porcentaje de trabajadores informales que hoy tiene la Argentina. Estamos a responder preguntas y que lo desean, pero bueno, queríamos comentar esta situación y de que esta es una lucha de todos, no de sectores en particular. ¿Cuál es la opinión por parte de la CGT de un gobernador que se reunió con dos de los funcionarios de mayor rango a nivel nacional y brindó su apoyo a lo que no lo llaman reforma laboral, sino modernización laboral? Sí, la verdad que no hemos hablado con el gobernador con respecto a esa expresión, si ha sido así, pero sí tenemos que ver que esto tiene otro trasfondo también. En esto no es solamente hablar de la reforma laboral, sino también que en esto se está tratando la reforma tributaria. Y esto va a afectar a la provincia y creo que de alguna manera están buscando... ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional? Nos tiene acostumbrado a este momento hacer como el Tero, ¿no? Que pega el grito en un lado pero tiene los huevos puestos en otro. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas también, porque una reforma tributaria para la provincia afectaría también todo este contexto de las relaciones laborales que pueda tener la provincia con sus agentes. Entonces hay que estar atento a todo este tipo de situaciones y creo que, más allá de la expresión del gobernador, también hay que tener en cuenta de que no tiene representantes en su partido. Acá lo importante y que definan es la oposición también con el oficialismo, a ver de qué manera nosotros encontramos algún acompañamiento, ¿no? Pero creo que pasa por ahí. Bueno, ante un nuevo momento histórico por ahí del periodismo a nivel nacional, con cierre de agencias nacionales, persecución por parte también del Estado a gente que ejerce también el rol también y persecución también de los mismos periodistas en sí. ¿Se prevé para el próximo miércoles cuando se trate la ley salir a las calles? Sí, obviamente vamos. vamos a salir a las calles. Esto tiene que ver con una decisión que ha tomado la Federación. De hecho, estamos acá visibilizando esto y adelantando un poco, ¿no?, la postura que tenemos. Decimos no a la reforma laboral, esta que está presentando el Gobierno Nacional, disfrazada de modernización laboral. Lo que queremos es, como bien lo dijo Miller, Damián, como lo dijo Silvano, también lo está diciendo la Federación, queremos diálogo, queremos participar, queremos sentarnos y discutir ese proyecto de modernización laboral y ver cómo va a impactar en el sector, por lo menos en este caso particular de los trabajadores de prensa. Así que vamos a estar en la calle, fíjate que sí.